Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Sea un buen día para todos y todas las personas que comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Un día genial, un día hermoso, que esté lleno de las mejores actitudes para que las metas propuestas se realicen al 100%. Nuestro abrazo gigante para todos quienes comparten con nosotros a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también aquellos que están conectados a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio El Buen Pastor en Loja, Radio Chiriculapo en el Cantón Paltas, Radio Cariamanga en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe. Bienvenidos como siempre a este escenario para compartir la música popular ecuatoriana y sobre todo esta serenata especial que la estaremos compartiendo ya en breves minutos en vivo y en directo desde los estudios de la primera radio pública cultural del país. ¿Qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión? Recuerden que la compartimos de la página de Shoshan y esta dice: gracias Dios por lo que tengo. Aunque me tapo los oídos con la almohada y grito de rabia cuando suena el despertador, gracias Dios que puedo oír. Hay muchos que son sordos. Aunque cierro los ojos cuando al despertar el sol se mete en mi habitación, gracias Dios que puedo ver. Hay muchos ciegos. Aunque me pesa levantarme y salir de la cama, gracias Dios que tengo fuerza para hacerlo, hay muchos postrados que no lo pueden. Aunque me enojo cuando no encuentro mis cosas en su lugar porque los niños hicieron un desorden, gracias Dios que tengo familia, hay muchos solitarios. Aunque la comida no estuvo buena y el desayuno fue peor, gracias Dios que tengo alimentos, hay muchos con hambre. Aunque mi trabajo en ocasiones sea monótono, rutinario, gracias Dios que tengo ocupación, hay muchos desempleados. Aunque no estoy conforme con la vida, peleo conmigo mismo y tengo muchos motivos para quejarme, grito, de pronto estoy muy irritable, gracias Dios por la vida que tengo. Aunque el dinero no me alcance para zapatos nuevos, gracias Padre, pues tengo pies, hay quienes no lo tienen. Cuando veo mis manos maltratadas por ese trabajo y mi bajo salario, gracias Señor, pues tengo manos para hacer las cosas. Algunos no las tienen. Cuando me quejo del pago del servicio y veo que no me alcanza, gracias Dios, hay muchos que carecen de todo. Gracias Padre por el aire que respiro porque sigo respirando cuando muchos han dejado de hacerlo hoy. Son tantas las cosas que tengo que agradecerte por cada día que me permites despertar a la vida. Gracias, Dios mío. Recordándoles a ustedes, amigos y amigas, que hay que valorar lo que tenemos, todo lo que la vida nos ha dotado y esas oportunidades grandes que tenemos cada día. Solamente hay que motivarse, agarrarse de lo que soñamos y de seguro que vamos a poder emprender como se debe. Con esta reflexión que la hemos compartido y que ha tocado por ahí nuestro corazón, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Así que a motivarnos, a darnos cuenta de que somos seres humanos, que no tenemos ninguna dificultad y que aquellas personas que la tienen son nuestra motivación, nuestra inspiración, porque hacen las cosas, piensan, miran, tocan, como si realmente tuviesen los cinco sentidos. Así que mi abrazo para estas personas que son nuestro ejemplo, que son nuestra inspiración. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solos, solitas y los que están acompañados, pues ya sabe, a darse el abrazo de los buenos días, porque eso no cuesta, solamente hay que tomar la decisión de hacerlo en este instante. Y nosotros, para acompañarles a ese abrazo gigante, adornado de margaritas, de rosas, de todas las flores que ustedes tengan, nosotros les vamos a acompañar, como siempre, con la buena música. La música que mueve nuestro espíritu. La música que siempre nos motiva y que nos hace transportarnos a esos lugares mágicos. Vamos a invitar a Ensamble Quito 6. Antes de invitarles a escuchar Ensamble Quito 6 con la canción Este es un alza, que lleva por título Brindis por la pena, quiero recordarles a ustedes que quien abrió este espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano fue el maestro Guillermo Rodríguez, con un tema musical que lleva por título Gallito. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, vamos a brindarles a todos y cada uno de ustedes una especial serenata con nuestros invitados que ya están listos en este escenario para compartir la música popular ecuatoriana, la música de todos los tiempos y también otros géneros, porque son multifacéticos. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Marco Vasco Moreno, quien nació en Quito un 16 de septiembre de 1968. Es hijo de Carlos Vasco y de Teresa Moreno. Empezó a hacer música a los 12 años de edad de manera autodidacta, aunque siempre estuvo vinculado con gente que siempre estuvo acompañado de la guitarra, del requinto, de varios instrumentos y también de las melodiosas voces. Bienvenido, Marco, gracias por estar con nosotros. Laurita, muchas gracias por invitarme al programa. También quiero saludar y darle la más cordial bienvenida a Eduardo Vargas Benítez, quien nació en Quito el 3 de marzo de 1941. Es hijo de Pedro José Vargas y de Zoila Victoria Benítez. Él también empezó a hacer música desde muy pequeña, desde forma autodidacta, así como también hizo sus estudios en Colombia en la Academia La Lira de Oro. Fue también exdirector del grupo Yavirac del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy agradecido por invitarme. Saludos a todos los radio oyentes de Casa de la Cultura. Bueno, nosotros vamos a empezar ya este diálogo y de a poco iremos avanzando en esta serenata especial que siempre la preparamos con muchísimo gusto para todos y cada uno de ustedes allá en Zamora Chinchipe, a través de La Voz de Zamora, en Radio Cariamanga en Loja, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Ahí están las señales en las que amplifican este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Marco Vasco Moreno, bueno, familiar también del maestro Segundo Bautista, a quien le enviamos un saludo cordial, que siempre está conectado con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a empezar conociendo su niñez, ese vínculo con la música y de estar rodeado ya con varios artistas. Bueno, digamos que toda mi vida se codió con el arte. Bueno, a inicios, en temprana edad, pues, mi tío Segundito me inculcó el arte, a la música. Me gustó desde muy niño. Siempre fui apegado al pasillo, al albazo, al pasacalle. No me gustaron otros géneros como el rock, por decir, ¿no? Que otros, a mi edad, pues les gustaba. Siempre me inspiró la música nacional y la música mexicana. ¿Por qué la música mexicana? Me gustó desde niño. Me impactó la voz de Javier Solís, Pedro Infante, artistas como esos. Bueno, y también vamos a conocer esos primeros pininos, esos pasos de Eduardo Vargas, quien aprendió también de forma personal hacer música, pero después dijo, no, tengo que ingresar a una academia de música a hacer lectura musical. Así es, muy agradecido. Nuevamente saludos a los radio oyentes y a mi familia que están oyendo, a mi esposa y mi resto de mi familia. En verdad, yo desde muy pequeño tendía la música. Nací con esa alma de músico. Toda mi familia, casi de mis mayores, mi hermana, un cuñado mío, un tío mío, músicos, artistas, mi hermana Betty Ceballos, porque el esposo de Ruperto Ceballos, también un gran guitarrista, a ellos aprendí. ¿Qué dúo hacía su hermana? Solista. Ah, como solista. Solista, sí. ¿Hizo grabaciones? Hicimos el grupo, sí, tiene grabaciones. Hicimos un grupo, Betty y los Amperios, que hicimos también un largo tiempo con Betty y los Amperios. Ahí tocaba yo guitarra eléctrica, mi cuñado guitarra eléctrica, mi sobrino la batería, mi hermana vocalista con compañero Marco Adellano también, que hacíamos trío también, y al mismo tiempo hacíamos el grupo Los Amperios. ¿Cuánto tiempo duró la agrupación? La agrupación duró unos 2-3 años, no me acuerdo, para después de formar el grupo con un hermano mío que también es, siempre me ha acompañado, que hemos hecho las grabaciones, que tenemos los grabados los algunos discos. ¿Cómo se llamó ese dúo? Mi hermano. ¿Cómo se llamó el grupo? El grupo Los Amperios. Después de su hermana vino nuevamente Los Amperios solos, ¿no? Usted con su hermano. Sí, con mi hermano y con otros integrantes. ¿Por qué Los Amperios? Perdón. ¿Por qué ese nombre? Vino la idea a mi hermano, ¿no? Dice, porque somos electrónicos, todo, guitarra eléctrica, con piano eléctrico. Entonces vino de amperaje esa idea. Y bueno, le gustó a la gente, más que todo, porque sí lo hacíamos, modestia aparte, sí lo hacíamos más o menos bien. ¿Cómo estuvo el apoyo por parte de la familia para que ustedes, todos los hijos, puedan hacer música? O sea, perdón, mis hijos, de nadie. En el caso de su papá, su mamá, sí. ¿Cuál fue el apoyo que les brindó a ustedes para que hagan música? Más el apoyo fue de mi hermana, porque a ellos les aprendí eso. Mi papá no entendía la música, pero un tío mío sí. ¿Les dejaba salir papá y mamá a hacer las serenatas? No, siempre nos prohibían, pero de todas maneras nos resbalábamos por ahí por aprender a interpretar, ¿no? No cobramos ni un centavo, más vale teníamos que poner para cualquier travesura que hacemos los jóvenes. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, varias interpretaciones que han traído nuestros invitados Eduardo Vargas y Marco Vasco. ¿Con qué canción nos vamos a continuación? Amor Dolor. Que es amor, es un deseo, en parte terrenal y en parte santo, lo que no sé sentir, cuánto te veo, lo que no sé expresar, cuánto te amo. Yeah. estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en vivo y en directo, para ofrecerles a ustedes esta serenata especial, y vamos a continuar nuestro diálogo con nuestros invitados, Marco Vasco Moreno. Vamos a conocer ya esa época de la adolescencia, cuando ya empezó a amar ese instrumento musical como es la guitarra. En realidad, pues, vienen muchos recuerdos a la mente. Ya de niño, ya casi prácticamente empecé a los 12 años con este arte. Luego empecé a viajar a Guayaquil, posteriormente a Galápagos y por último pues a Madrid, España, donde también pude representar al Ecuador. ¿Pudo representar a Ecuador? ¿Cuáles fueron esas circunstancias que usted tuvo que viajar a ese país? ¿Solo como artista o, bueno, dijo, cojo mi guitarra y me voy a ofrecer música en ese país? Allá fue que hice música. Fueron otras circunstancias las que... ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le recibieron al talento ecuatoriano? Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Muy bien. Quedé en uno de los primeros lugares en un concurso que hubo en España. Con gente de allá, artistas muy buenos, y un orgullo para mí representar a mi Ecuador. ¿Interpretando música ecuatoriana o también la que le encanta a usted? Música como mexicana, es la mexicana y música ecuatoriana, y gracias a Dios hago todo tipo de música. ¿Cuánto tiempo estuvo por España? Un año. Bueno, escenarios especiales donde al ponerse en contacto con la gente ecuatoriana también se ve la emoción, claro, que pueden compartir al artista y a su vez el artista hacia ellos. Sí. Es la gente muy emotiva, al escuchar al menos nuestra música. Casi toda la gente se quiebra en llanto. Usted ha grabado una serie de discos en la que combina la música popular ecuatoriana con la música mexicana. Sí. ¿Qué número va de CD? 5. ¿El número 5? Sí. Y tengo la suerte, pues, de tener como manager al licenciado Galo Homero Benalcázar, quien es representante de la de Libre Escuela de la Guitarra. Bueno, y cuéntanos esos secretitos del maestro Galo Homero Benalcázar. Él es un musicólogo que dedicó su vida, pues, a escribir los libros para... Al menos yo también utilicé pues los libros para aprender a tocar la guitarra, un método muy muy fácil. Un método que también puedo aprender a tocar la guitarra yo. Pero por supuesto. Y ahora ya viene con videos. Ya viene con videos. Bueno, ha sido un reto para mí empezar a cantar con estas clases que hemos tenido la oportunidad de compartir aquí en el programa. Ahora viene el reto para por lo menos aprender a hacer el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Como todo en la vida es práctica. Si usted practica más, aprende más rápido. Vamos a ponerle entonces ganas. Empeño, a ver qué ganas. Podemos hacer. Claro que sí. Vamos, Eduardo. Eduardo, usted nos decía que tenía un parentesco con Gonzalo Benítez, del dúo Benítez Valencia, por su madre. Sin duda, usted también pudo aprender de este personaje uno de los instrumentos favoritos por usted, como es el requinto. Así es, efectivamente, pariente de mi señora madre Alma Bendita. Gonzalo Benítez. Entonces a él oyendo a todo el dúo Benítez Valencia, me he ido concentrando en la música. Fui admirador bastante de Guillermo Rodríguez, era mi ídolo, después el maestro Homer Hidrobo también. Entonces todo eso, y recopilando todas esas ideas de todo, lo he hecho yo. Mi fuerte es el requinto, siempre desde muy joven. Empecé a tocar, formé el trío Los Caminantes. Con ese trío nos fuimos a Colombia. Grabamos un disco pequeño de 45. ¿Qué canciones grabaron con Los Caminantes? Hay un bolero que grabamos... Que no recuerdo porque ya son años. No se acuerda el título. Son años. Pero cuéntenos esa faceta de haber aprendido a hacer música al oído y después ingresar a una academia para poder hacer lectura musical. Sí, digamos, ahí está la historia mía, una anécdota, que yo me hice amigo de los empresarios de la academia, bastantes amigos, y les gustó lo que yo tocaba. Entonces hicimos un intercambio. Yo enseñaba ya mi música ecuatoriana, yo me enseñaba música colombiana, pero como académicamente. Entonces yo aprendí, cogí más de escuela y aprendí lo que es la música verdaderamente, leer y escribir. ¿Fue difícil esa etapa? ¿Cómo mira usted eso, de aprender al oído y de aprender ya? Claro, es otra etapa, ¿no? Que no digamos, a la persona que quiere no se le hace difícil. Porque se nace con eso, dice yo hago esto y lo hice. ¿Cuánto tiempo permaneció en Colombia? 2 años. 2 años. Sí, entonces sí. Con ¿Como dúo caminantes o los se abrió? Trío los caminantes. Y después esos 2 años y regresó al Ecuador. Sí, regresé al Ecuador y bueno, aquí ya me casé y con mi señora esposa que hasta ahora somos. Dé el nombre y el saludito que usted me pedía. Saluda a mi señora esposa, Olguita Fabiola Ramos, que me está oyendo. Con mucho cariño le dedico toda mi actuación que estoy haciéndole y siempre he dedicado a ella todos mis discos que he grabado. ¿Cuántos discos tiene a la vez grabados? No son muchos, tampoco son pocos. Me grabé con el Trío de los Caminantes, grabamos un long play con Escuela de la Guitarra, con Chocolate Morales, Miguel Naranjo, sí, señor maestro Guaña, mi hermano Carlos Vargas, hicimos un play también, hice acompañé con 20. Sí, también hice marco musical en todas las radios de aquí de Quito. Fui guitarrista, o sea, requintista con mi hermano. Acompañé a Dúo 20 Valencia, a Gonzalito Benítez cuando quedó solo. Y así, a López Rón, la hermana López Rón, tuve oportunidad también de acompañar a la hermana Mendoza Suasi. Con las Vivemol. Sí, así es. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música. Encantado. Y al regresar seguiremos nuestro diálogo con nuestros invitados para que nos cuenten esa experiencia al regresar. Nos cuenta usted, Marco, y usted también, Eduardo, esas experiencias, qué es lo que han aprendido, las anécdotas que ustedes hayan tenido. Bueno, ¿y con qué canción nos vamos ahora? Vamos a dedicar el albazo solito. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Marco Vasco y Eduardo Vargas en Florilegio Musical Ecuatoriano, y ahora nos vamos con esas experiencias que ustedes han tenido mientras ha viajado por Colombia, por España, y ese vínculo con la gente. Bueno, a mí me marcó una anécdota muy especial. Yo cantaba en la cadena de los toros asados en Guayaquil. Era un día de la madre, no recuerdo qué año, pero yo era copado todo el tiempo en ese día. Y recuerdo que un señor se me acercó y me dice: ¿cómo no quisiera tener dinero, dice, para llevar un sereno con usted? Yo soy separado 5 años y mi mujer no quiere saber nada de mí. Entonces yo fui y le digo: mira, le digo, ¿tienes para el taxi? Yo tengo una hora disponible. ¿Tienes para el taxi? Le digo, vamos, y yo voy a cantar con guitarra nada más, porque yo canto profesionalmente con pistas. Entonces me fui y él andaba a llevar a su hijito, pues, ¿no? Y nos fuimos con el hijo y él. Me fui a dar el sereno y la mujer en ese momento regresó con el señor y me dijo: usted no sabe lo que hizo en mi vida. Y se fue. Y al fin de mes, él regresó y me dio un sobre, ¿no? Dice: tenga la bondad de aceptarme este sobre, tenga la bondad de aceptarme, porque usted no sabe lo que hizo con mi vida. Le digo: no, yo me fui de corazón, no le voy a aceptar. Dice: no sea malito. Y me dio tanto, me insistió que me dio una buena cantidad de dinero. Entonces, eso me marcó la vida, porque yo hice regresar a esa familia a base de la música. Miren ustedes lo que hace la música. La música hace milagros. Milagros, exactamente. Y bueno, pues acá también debe tener, Eduardo, usted varias anécdotas vinculadas a la música. Bueno, sí, una de eso, de mis aventuras en Colombia, como lo contaba, un intercambio. A mí no me costó nada la enseñanza en la academia, porque yo también enseñaba, ¿no? Lo que me faltaba es complementar musicalmente, o sea, textualmente, ¿no? Teóricamente, pero leer y escribir, todo eso me faltaba. Eso lo hice, un intercambio enseñando nuestra música ecuatoriana en la academia a alumnos colombianos. Fue mi gran experiencia. Después de eso llegué al Ecuador y formé el trío Los Tres de Oro. Los Tres de Oro también grabamos un CD, que tenemos un CD. ¿Lo integraron con quién a Los Tres de Oro? Los Tres de Oro son el señor Luis Viera, Vicente Montaño y mi persona. También hicimos bastantes cosas, hasta que grabamos. Y precisamente el título del disco es el primero, que bolero Negrita. Ese fue el título del disco, Negrita, un bolero que pegó bastante. Después hice un marco musical también para el dúo Ziera Kenorán, un artista colombiano. Hice todos los arreglos, soy arreglista, como requintista también, intérprete y arreglista y director de las agrupaciones que he pertenecido. También pertenecí a otra agrupación, Los Claves. Entonces esa ha sido mi vida, siempre ha sido con la música. Y últimamente creo que entramos al municipio de Quito, grabamos el último CD con el grupo Yavirá. Ahí tengo 4 interpretaciones mías propias, de mi autoría. Está grabado. Eduardo, usted debe haber asistido a varias serenatas con las agrupaciones que nos acabó de mencionar. ¿Cómo se vivían las serenatas en aquellas épocas? Ah, bueno, antes era igual lo tradicional, ¿no? Aunque sea, de repente nos recibían bien, de repente nos echaban un balde de agua la abuelita de una de las chicas. Así son anécdotas, ¿no? ¿Recibió agua usted? No, porque yo estaba siempre viendo al balcón, mejor me retiraba. El que recibía, el que contrataba la serenata. Él era el que lo bañaban con agua fría. Sí. Y nosotros teníamos que salir a pastarnos, ¿no? Había de todo, es decir, aquellas personas que recibían muy bien a las serenatas y aquellos que también no eran bien vistas porque había que cuidar a la dama. Pero lo más, siempre éramos bien recibidos porque la gente le gustaba la serenata que le den en el balcón. Nosotros en el Fiestas de Quito salíamos de barrio en barrio a dar las serenatas, contratados o no contratados, cuando éramos buenos, dábamos gratis, pero siempre dábamos las serenatas. Y Marco, su época de serenatas, aparte de la que usted nos acaba de mencionar, bueno, que le fue muy bien. Muy emocionante. Esos tiempos, ojalá vuelvan, porque es hermoso eso. Es una manera de decir te amo a la mujer. Pero te amo románticamente, no como ahora. ¿No recibió agua fría? No, gracias a Dios, no. No. ¿Para nada? Para nada. ¿Por qué le gustaría que vuelva? Porque es para poder expresar el romanticismo que existía en esa época, el respeto. ¿Ya no somos románticos? Yo creo que ya no. ¿Qué nos falta? Es muy poco. Es muy pocas las cosas que llevan al romanticismo ahora. Antes se lo decía con canciones, con flores, con versos. Ahora creo que ya no. ¿Cree que no podemos motivarnos con los versos? Sí, con las flores, nos podemos con las motivar, serenatas. Sí, podemos cambiar y volver a ser románticos. Bueno, vamos a empezar nosotros entonces a dar ese ejemplo, ¿no? Siendo románticos a través de la música. Y la siguiente canción que nos trae Marco Vasco y Eduardo Vargas en este programa de Florilegio Musical es... Partida. Tu partida. Partida. Se hizo en mí cuando te fuiste. Yo creí morir sin tu querer. La noche se hizo en mí con tu partida. Y para mí vivir, si ya no estás en mí, ni es mío tu querer. ¿Para qué vivir si ya no estás en mí? Es mío tu querer. Siquiera sin comprender que ayer pulmón, corazón. Entramos ya a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciendo a Marco Vasco Moreno y a Eduardo Vargas Benítez por haberse dado cita a este gran espacio, este gran encuentro con ustedes. Bueno, vamos a finalizar con un mensaje para los oyentes de todo el Ecuador y del mundo. Mi recomendación sería que amen primero lo nuestro y luego el resto. Que amen primero nuestra música nacional, que sigan difundiendo en los adolescentes, niños, nuestra música, primero nuestros valores y luego el resto. Eduardo. Igualmente, me citó la palabra del compañero, pero está bien dicho. A nuestros jóvenes, la nueva generación de músicos, que aprendan primero nuestra música, que no seamos extranjeristas, amen nuestra música y después el resto. Y que amen el requinto, que tiene la particularidad de qué, maestro Eduardo. El requinto, perdón. ¿Cuál es la particularidad del requinto? Que puedan también adentrarse a aprender este instrumento. Sí, claro. Es lo mismo que la guitarra, ¿no? Que en el requinto se requiere más habilidad en los dedos, agilidad, ¿no? La guitarra también es igual. El requinto es más complicado porque tiene otras posiciones. Son más agudas las notas. Son 5 tonos más arriba. El requinto para los adornos y Marco, así, la guitarra, ¿para la qué? La armonización. La armonización, los bajos. Bueno, con el requinto, la guitarra de Marco Vasco y Eduardo Vargas, pues nos vamos a despedir de este programa y lo vamos a hacer con qué melodía, Marco. Amor imposible mío. Thank you.